historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra consigna. La idea de este espacio tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, sentir los sabores, los aromas, los colores de nuestra patria grande, de nuestra Via Yala, o como queramos decirle, el primer programa que tiene a la primera latinoamericanóloga de la historia. Un gusto, un placer, un honor presentar a la querida Lupita. Ay, pensé que me iban a poner la canción de volvió, volvió, volvió, volvió, pero bueno, no, igual siempre está, siempre un está, buen homenaje me has hecho, Jera. Igual estuvo ahí a la distancia, pero estuvo la semana pasada desde el Ecuador. Y cómo no estar presente si este programa me llena el corazón, me hace sentir pensarme latino-caribeñamente junto con otros y otras y otras. Y está para escuchar, quedarse escuchando estas dos horas de este maravilloso programa. ¿Estuvo contagiando sentipensamiento latinoamericano allá por la mitad del mundo? Así es, estuve junto a mis hermanos y hermanas de Ecuador, generando muchos lazos hermosos, aprendiendo mucho y viviendo la asunción de Lenín Moreno. Además de nuestra latinoamericanóloga, el equipo del sur del río Bravo cuenta con la incorporación de este año, también un refuerzo vital para este espacio, nuestro niño mimado, nuestro guachín, nuestro chamo, nuestro botija, Lucio Garriga. Hola para todos, un saludo muy especial para la compañera Lupita. Ajá. Que se reincorpora al staff in situ al sur del río Bravo. Un placer. Ajá. La extrañamos demasiado. Demasiado, se nota su ausencia. Sí. Estuvimos moviendo los hombritos, pero sin usted no es lo mismo. Lo sentí igual, sentí las vibraciones de sus hombritos moverse. Hoy vamos a moverlos a lo loco, ¿no? Los hombritos capaz que sí, la cintura seguro que no. No, la cadera todavía no llegamos a esa parte, pero lo importante es que vamos hoy a recorrer lo que está pasando en nuestra América, dos horitas, y también vamos a tener las secciones del operador técnico, las secciones del comandante en jefe, de los botoncitos. Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy bien, muy bien. Está haciendo malabares hoy Tupac Álvaro con algunas cuestiones técnicas que no nos están jugando a favor, pero hasta ahora lo venimos resolviendo. Muy bien, sí, fueron los primeros 10 minutos previos al programa, ahora ya está todo bajo control. Yo voy por las dudas a tocarme un seno izquierdo, porque están diciendo muchas cosas que está saliendo todo bien y quizás nos trae mala suerte. Lo paguemos en las próximas dos horas, esperemos que no. Tupac Álvaro, programa número 75. ¿73? 4. 74. 74. 74. Sí, el 73 fue, claro. ¿Alguna intuición de si va a ser interesante la numerología de hoy? Había algo, no sé si se acuerdan, al final del programa pasado. Algo de la gente negra, algo así. Algo así, bueno, no sé, veremos. Ahí va. ¿Qué ocurre? Vamos a ver si la esperemos que no sea magia negra. Los espíritus oscuros. Sí, esperemos que no nos caiga el Inadi por lo pronto. Por favor. Esperemos que tampoco. Bueno, Tupac Álvaro ahí, además de la numerología, ¿va a tener sugerencia cinéfila hoy? Por supuesto. ¿Trajo algo preparado o improvisa? ¿Cómo es su táctica? No, todo preparadísimo. ¿Estuvo haciendo la tarea? Obvio. el cinéfilo más rápido del sur del Río Bravo. Así le dicen también a Tupac Álvaro por estos lares. Y bueno, nos queda uno. Nos quedan dos por saludar. No está ninguno ahora para saludar, pero en un ratito va a saludar el ex niño mimado, el joven adulto Agus, que se pasa una diligencia. Que está ahí salvando las papas, como quien dice. Está trabajando para el beneficio de todos. Sí, está trabajando para la causa. Para la causa. Así es. También está Carlita en la producción a distancia, pero también firme, junto al pueblo latinoamericano, dándonos una mano ahí con distintas cosas. Así que ya presentamos al equipo y presentamos también a las radios que transmiten al sur del Río Bravo a lo largo y ancho de nuestra América. Radio Nauta es nuestra casa madre, 106.3 FM aquí en la ciudad de La Plata, en la Argentina, y también las siguientes radios alternativas, comunitarias y populares. En México, Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, de Oaxaca. En Colombia, Contagio Radio. En Chile, Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio Aucán y Radio Agencias de Noticias Medio Medio. En la República Argentina, FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires y FM Punta del Indio. Radio La Mosquitera en Mendoza, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Buenos Aires y Radio Pueblo FM Comunitaria en De Anfunes, Córdoba. En Venezuela salimos por la Radio del Sur, por Radio Antena Libre de Barquisimeto y por Radio Ecos de Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala por Las Voces de Isimuleu. En Panamá por Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Lucio, tenemos algunas vías de comunicación, a ver si se las sabe sin repetir y sin soplar. Nos pueden contactar a través de el WhatsApp, el moderno sistema de mensajería, 549... Ya no es tan moderno. 221-670-5190. Repítalo. Más 549-221-670-5190. Ajá. Y también ahí nos mandan un mensaje, un audio, un audio video, moderno también. Un audio moderno. Sí. Las redes sociales, por Facebook, al Sur del Río Bravo, y por Twitter, @ Sur del Río Bravo. Bueno, hoy tenemos un itinerario apretado, Lupita. Así vamos a estar viajando por... A lo loco. La tenemos a Agustín como bola sin manija viajando por toda América Latina, porque hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en Brasil, en Venezuela. Vamos a conocer una nueva parte del Caribe, vamos a conocer nuevas bandas, sugerencias musicales de esta semana. Vamos a estar a pleno. Atente a la sugerencia musical de hoy con Agus. Ese es todo el itinerario del día de hoy. La estoy esperando, me encanta el género musical de la banda del día de hoy. Comenzamos, a Centroamérica, ¿no? Así es. A Centroamérica promete la sugerencia musical Agus. No va a saludar por lo pronto, en un ratito lo vamos a obligar. Y si está mal de la garganta, habrá sido una secuela de su cumpleaños. Vamos a saludarlo oficialmente, ¿no? Así es, porque desde el sur del Río Bravo vamos a festejar a Agustín, que cumplió 24 años. 24 años. Está ahí, está al límite de ser el niño mimado. Ya no es tan niño, ¿no? Agus, lamento informarte. Pero bueno, le quedó ahí un poco la voz... Tomada, ¿no? Post cumpleaños. En un ratito lo vamos a obligar a que salude. Mientras tanto, comenzamos a recorrer los rincones, los destinos de nuestra matria y patria grande. Nos vamos a la República de Colombia. Chichimani, Colombia. Ay, Chichimani, Colombitana. Chichimani, Colombia. Ay, Chichimani. ¿Qué le parece, Lupita, cómo está moviendo los hombros Lucio al ritmo de Totó la Momposina? Me encanta. Estoy viendo un avance, sí. Un avance en la capacidad de movimiento de Lucio, que estoy orgullosa. Recuerde, muchas gracias. Recuerde sus tímidos movimientos de comienzo de año y lo que es ahora todo un hombreador. Todo un hombreador. Y ya vamos a estar trabajando esa cintura, Lucio. Un lento pero constante progreso. Bien, bien, bien. Quienes la están peleando en Colombia, no tanto con los hombros, sino con el cuerpo, con la lucha en las calles. Hay una multiplicidad de conflictos sociales en Colombia, en los medios grandes, en los medios masivos, en las grandes transnacionales. No lo están difundiendo como debería ser, pero hay muchos focos de conflicto, muchas protestas sociales en Colombia. principalmente dos, ¿no? Por estas horas, una tiene que ver con esta gran huelga de maestros y de maestras que llegó hoy a su día 26. Así es, este martes los docentes de todo el país se reunieron en la Plaza de Bolívar para iniciar un campamento en lo que llaman la Toma de Bogotá, como extensión de las jornadas de paro que desde hace 26 días vienen realizando por mejoras en las condiciones laborales, y aseguraron desde la conducción que permanecerán allí hasta que se encuentre una solución definitiva al problema. Las maestras y maestros colombianos están en huelga indefinida en todo el país desde el pasado 11 de mayo. Ya faltan poquitos días para cumplir un mes de huelga. Decíamos, en reclamo de mejores condiciones laborales y más presupuesto para la educación. A esta marcha de la jornada de este martes en Bogotá, pero también en otras ciudades colombianas, se han sumado distintos gremios como los arroceros, los judiciales, trabajadores estatales, además de una gran diversidad de movimientos populares que estuvieron acompañando cerca de 60.000 maestros y maestras en las calles de Bogotá. Es una importante demostración de lo que viene siendo una lucha importante que vienen desarrollando los maestros y los profesionales de la educación en Colombia, en un país que, como bien decíamos al principio, está atravesado por varios conflictos sociales. Recién llegado de Bogotá está nuestro productor Agustín Ducid, que estuvo recogiendo testimonios de los protagonistas allí en Colombia. En este caso, Fernando Gómez, docente, Oliberto Titinango, docente también de Bogotá, Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, y Nelson Roa, trabajador arrocero, manifestaban lo siguiente. Hay que mirar la infraestructura educativa, cómo se va a enfrentar la jornada única, porque está siendo de una manera ineficaz, ineficiente. Se está peleando también porque el preescolar en este momento se está aboliendo y eso es lo que no se quería permitir. Las transferencias que el Estado le hace a la educación hoy son mínimas, porque se le ha dedicado ese dinero a otras circunstancias que de pronto no van mucho con la población. Nosotros desde las centrales hemos hecho una solicitud del 5% por encima del IPC como aumento salarial. El gobierno en un primer momento hizo una propuesta del 0.15%, luego la subió al 0.35%. Se viene desde muchos sitios, desde todos los sitios donde se produce arroz en Colombia, a pedir precio justo y remunerativo para los productores de arroz. El monopolio, oligopsonio, como se quiera llamar, pero tenemos tres empresas en Colombia que controlan el mercado nacional y nos ponen en situaciones difíciles como en este momento de bajar los precios de forma unilateral. Chichimani, Colombia. Los principales reclamos de los docentes colombianos es su lucha por la disminución de los recursos para la educación pública que destina el gobierno nacional, la denuncia del pésimo sistema de salud y la denuncia también en la demora en el aumento salarial, teniendo en cuenta que este año el IVA, el impuesto a los servicios y a los productos nacionales, pasó del 16% al 19%. La gasolina ha tenido también 3 aumentos a lo largo del año y también subieron los aumentos, los impuestos predial, los seguros, la matrícula de las universidades, los peajes, el transporte, y los maestros siguen recibiendo el mismo salario que el año anterior. Además de los maestros y maestras y los distintos sectores de trabajadores y sindicatos ahí de Colombia, otro de los focos de conflicto, decíamos, están en la región del Pacífico, donde hace unos días se había levantado el paro en la región, en el departamento del Chocó. Continuaba el paro en la ciudad de Buenaventura y después de 40 horas de diálogo durante el fin de semana y hasta la madrugada de este martes, finalmente el gobierno de Colombia y los líderes del paro cívico que se realizaba en la ciudad de Buenaventura, en la región del Valle del Cauca, lograron firmar un acuerdo para poner fin a estos 22 días de huelgas y protestas por distintas reivindicaciones sociales en Buenaventura. Sí, la parte más importante del acuerdo firmado entre las dos partes es la elaboración de un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años que beneficia al distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. Vamos a escuchar lo que decía Isaías Cienfuentes, él es líder del comité del paro cívico allí en Buenaventura, anunciando este acuerdo con el gobierno y el fin del paro después de 22 días. Muy buenos días, habla Isaías Cifuentes Martínez, participante, activista de este paro cívico que ya lleva 22 días. Informarle a la comunidad, a la población, que ya hay un acuerdo con el gobierno nacional. El gobierno se ha comprometido con gestionar las fuentes de financiación para poder concretar un plan de desarrollo a ejecutar en estos 10 años. Entonces, por el momento, lo que sí tenemos es un recurso inicial para este fondo que asciende a 1.5 billones de pesos. Estamos a puertas solamente de firmar este acuerdo, pero informarle a la comunidad en general que el acuerdo ya existe. Escuchamos a Isaías Cifuentes, líder de los pobladores y pobladoras de Buenaventura. Otro de los puntos en conflicto, Buenaventura es el principal puerto en el Pacífico colombiano, mueve el 49% del comercio exterior. Algo hablábamos la semana pasada de la significancia, ¿no?, de Buenaventura como puerta de salida para la mercancía colombiana en el marco de estos tratados de libre comercio, ¿no?, de este tratado de libre comercio con Estados Unidos que cumplió 5 años, que tiene a Buenaventura como su principal punta de lanza, pero que muy poco se benefician sus, o poco y nada, ¿no?, se benefician sus pobladores. Sí, recordemos que Buenaventura fue nombrada como capital de la Alianza del Pacífico, impulsada por Juan Manuel Santos, esta alianza que reúne a México, Colombia, Perú y Chile, impulsora del libre comercio. Bueno, acá está, ¿no?, los resultados de los tratados de libre comercio se reflejan en una población de Buenaventura pobre y a la que le faltan los principales servicios básicos para tener una vida bien desarrollada. Para analizar las distintas frentes de conflictividad social, nos vamos hacia la República de Colombia. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Ana Erazo, ella es integrante del Congreso de los Pueblos en la región del Valle del Cauca. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al Sur del Río Bravo. Hola, ¿cómo están? Un saludo para ustedes ahí en cabina y para todos los oyentes. Bueno, gracias por tu tiempo, Ana. Estábamos recién reseñando y también transmitiendo las informaciones en torno a los distintos focos de conflicto que hay por estas horas en Colombia, lo que ha sido el paro en Buenaventura, bueno, ahora ya con un final de acuerdo. Los maestros y maestras que hoy estuvieron multitudinariamente en las calles de Colombia, también otros sectores sociales y movimientos sociales acompañando estos reclamos. La primera pregunta tiene que ver con qué puntos en común podemos encontrar entre los distintos conflictos sociales que se vienen manifestando en Colombia. ¿Cuál crees que es el trasfondo en cuanto al modelo económico, en cuanto a las políticas públicas implementadas por el gobierno de Santo, más allá de cada reclamo reivindicativo puntual? Bueno, el trasfondo es claro, y es que el modelo económico que se viene implementando en Colombia y desarrollando aún con más fuerza después del proceso de paz o de la firma del Acuerdo de La Habana, es que pues no, los pueblos colombianos no estamos exentos de nuestros derechos. Es como que cada vez se está agudizando más todo el tema de la violentación de nuestros derechos, incluso también de la violentación de poder hacer el ejercicio de protesta. Pero además sumaba que en este año se llevó a cabo, o más bien se aprueba un proyecto de ley de la reforma tributaria que aumentó los impuestos con un salario mínimo demasiado paupérrimo, entonces está como agudizando una crisis económica y social en Colombia. Y debido a esta crisis, pues como que los pueblos se han levantado con muchísimo más fuerza y contundencia. Ana, acá estábamos hablando, bueno, de lo que fue el paro en Buenaventura y lo que fue el paro de los maestros, el paro en el Chocó. Digo, Buenaventura, nosotros lo analizábamos, la capital del Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con el resto de los países latinoamericanos. Evidentemente, Buenaventura no tuvo ningún beneficio visible para los ciudadanos ser la capital de la Alianza del Pacífico. ¿Vos crees que esta alianza le trajo algún beneficio para Colombia o solo es un problema no solo para Buenaventura, sino para el resto del país? Bueno, pues mira, primero habría que poner en contexto Buenaventura. Buenaventura es un distrito especial, se declaró distrito especial porque funciona como uno de los puertos más importantes del país. Conecta con más de 140 países, en donde obviamente pues se da vía libre a todo el TLC y al Tratado de la Alianza Pacífica. Sin embargo, a la par de este buen desarrollo económico, por así decirlo, pues no hay como una retribución por el pueblo bonaverense. Y a pesar de que nosotros insistimos que es un problema pues que data desde hace más de, bueno, de varias décadas, pues insistimos en que con todo este modelo pues ha habido una agudización de esas problemáticas. Problemáticas tales como que no cuentan con agua potable siquiera. No tienen, a pesar de que ingresa mucho dinero, pues no tienen empleo. Entonces hay una crisis de empleo, de salud, de educación, que de alguna manera, y este era el lema que manejaban los bonaverenses, nos han quitado todo, nos quitaron hasta el miedo de luchar. Entonces como que llevó por fin allá a un paro que pudo resistir durante más de 22 días y poder exigirle al gobierno colombiano. Esto no significa que en otras ocasiones no se hayan hecho paros. Se han hecho algunas manifestaciones, algunas movilizaciones, pero como que el pueblo entendió que bloquear las vías era una presión completamente para el gobierno nacional, y yo creo que le tocó el corazón de la economía a Colombia. Por eso se convierte en un paro histórico para el país. Llevamos hace muchísimo tiempo como movimientos sociales insistiendo en que era necesario frenar ese fluido del comercio, y los compañeros del pueblo de Buenaventura lo entendieron así y así lo hicieron. Entonces logran como tocar ese modelo económico, logran parar el comercio y pues hay millonarias pérdidas por parte de las multinacionales. Ahora, con respecto a la pregunta, la Alianza Pacífico solamente le ha servido a los grandes empresarios y a las multinacionales. O sea, los dineros pasan derecho. No hay dinero para la inversión social. Eso ha llevado a una crisis económica, pero sobre todo además también ambiental, porque se quiere organizar el puerto como un sitio solamente para la entrada de comercio. Entonces, eso ha afectado las aguas dulces y obviamente con ello el suministro de agua potable. Bueno, sumado también a que en periodos pasados pues ha existido todo un modelo fuerte de paramilitarismo en el territorio. Entonces todas esas cosas se juntaron y por fin sale como a relucir la exigencia de los derechos, y pues bueno, hoy se logra el acuerdo y con ello pues también poner los ojos encima para que el gobierno nacional cumpla, porque ya son muchos los acuerdos incumplidos para con el pueblo. Claro, el acuerdo firmado entre los dirigentes del paro y el gobierno es un acuerdo importante e interesante, porque el gobierno se compromete a crear un plan de desarrollo para la región a 10 años, ¿no? Ajá. Pero sí, los acuerdos. ¿Hay algún compromiso estatal en el corto plazo? No, mira, concreto, por eso es que decimos que es muy importante ahora mirar cómo se van a cumplir esos acuerdos, porque los dos logros más importantes son, primero, el proyecto de ley que se va a implementar a partir del 20 de julio, que empieza el nuevo periodo legislativo, y ese proyecto de ley pues estaría como implementando políticas de educación, de salud a 10 años. Entonces eso pues es una ganancia, pero si no se lleva a cabo en el Congreso, pues obviamente sería una pérdida. Y lo otro es la inversión de 1.5 billones de dólares que también irían a salud y a educación. Entonces, lo que estamos ahorita es a poder mirar cómo de verdad se cumplen esos acuerdos, porque no hay nada inmediato. O sea, no hay hasta ahora nada que uno pueda. En el corto plazo vamos a tener una ganancia, va a seguir siendo una presión. De hecho, lo que han dicho los pueblos de Buenaventura, porque además son indígenas y afros, es que el Comité de Paro va a seguir impulsando actividades hasta que no vean un acuerdo ya aterrizado. Sobre todo porque hay mucha desconfianza, ¿no? El gobierno nacional ha firmado miles de acuerdos y no ha cumplido con ninguno, incluso con el del proceso de paz con las FARC. Estamos en contacto con Ana Erazo, ya es integrante del Congreso de los Pueblos, está en la región del Valle del Cauca, uno de los puntos centrales más calientes del conflicto hoy por hoy en Colombia. Ana, más allá de estos reclamos puntuales, decíamos, de los maestros, también de lo que ha sido esta rebelión popular en Buenaventura, también estuvo unos días antes en el Chocó. Más allá de esto hay una cuestión histórica, una traba histórica que tiene Colombia y tiene que ver con el conflicto armado, ¿no? Una situación que en el último año, año y medio, ha venido trayendo buenas noticias a partir de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, también del inicio de la mesa entre el gobierno y el ELN, que dicho sea de paso, hoy han anunciado algunos acuerdos también en esa mesa de conversación. ¿En qué situación se encuentra en este momento el proceso de paz colombiano? ¿Cuáles son las expectativas? Y también cómo lo está viendo el movimiento popular, ¿no? Porque a la vez que avanza este proceso de paz, también se reciben muchas noticias de que ha crecido, se ha incrementado la persecución y el asesinato a líderes sociales. Claro, sí, mira, el proceso de paz, tal como tú lo dices, pues se encuentra por un lado con la implementación de los acuerdos de La Habana y por el otro con el inicio de las negociaciones de un nuevo ciclo de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Hasta ahora decir que frente al primer acuerdo ya lo que se está implementando pues tiene que ver con la dejación de armas y frente a eso, y bueno, con todos los proyectos de ley que se vienen generando como acuerdos en el Congreso de la República. De entrada decir que pues las FARC están cumpliendo muy juiciosos con los tiempos de entrega de las armas, con el traslado a las zonas veredales, pero el gobierno nacional pues no les ha cumplido ni siquiera con la adecuación de las zonas veredales. Sumado a esto, pues nosotros también tenemos conexión con el Congreso de la República, en donde hemos podido estar muy de cerca frente al tema del fast track, que es donde se están implementando los proyectos de ley, y estos proyectos de ley pues no son, han servido para que el Estado implemente mejor ese modelo económico. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que por vía de estos proyectos se están inyectando cosas, lo que llamamos en Colombia los conejos, que no fueron pactadas en La Habana, pero que están generando, que le dan vía libre al modelo económico. Caso, por ejemplo, la ley de tierras. La ley de tierras pues se firma en La Habana, que es un punto además fundamental para las FARC, porque históricamente esa ha sido su lucha, y acá en Colombia se quería decretar incluso, ni siquiera ir por proyecto de ley, porque sabían que no iba a pasar, el tema de una reforma rural agraria, que incluso fue propuesta por Álvaro Uribe Vélez. Entonces era una contrarreforma que además eliminaba la consulta territorial. En esa disputa están entre mirar cómo no se pasan con esos vías fast track y cómo se implementan acuerdos tales como que, por ejemplo, en las zonas veredales pues tengan unas condiciones mínimas sanitarias, que eso no se ha cumplido. Además de esto, pues obviamente mucha, ya frente a la visión que tenemos como movimientos sociales, a la par de este proceso de paz en donde cada vez se implementa más el modelo de desarrollo, pues a nosotros como movimientos sociales nos están metiendo más represión. O sea, las movilizaciones sociales tienen más SMAT, tienen más policía que está reprimiendo las acciones del movimiento social. Las respuestas del gobierno nacional son, por un lado, limitar nuestras acciones con la represión y por el otro, inventarse o seguir creando los falsos positivos judiciales en donde ya han encarcelado a más de 15 líderes, por ejemplo, del Congreso de los Pueblos. Relacionándolos con la rebelión y que obviamente pues como todavía sigue el fantasma pues de las guerrillas, entonces están relacionadas con las guerrillas. Y sumado a esto pues también el paramilitarismo está surgiendo, está resurgiendo y están asesinando a nuestros líderes en los territorios de todos los procesos organizativos. En lo que va el año van más de 40 líderes que han asesinado en los diferentes territorios. Y esto pues nos hace pensar que es la misma situación que cuando se hicieron procesos de paz con el M-19 y los intentos pues que hubo con las FARC y que llevó pues a toda la aniquilación de movimientos como a luchar y obviamente como de la Unión Patriótica. Entonces, es un contexto bastante adverso para el movimiento social, hay que decirlo. De hecho, en los primeros meses de este año nos estábamos como ya casi que cargando de desesperanza y el resurgimiento de estas movilizaciones del Chocó, del Pacífico, de los maestros, de Barranca Bermeja, que además también movilizó más de 5.000 obreros, pues como que nos llena a nosotros de nuevo de esa luz de esperanza, de entender que el movimiento social en este momento va a ser la única vía para poder exigir nuestros derechos. Muchas gracias, Ana, por tu participación en el programa y por aclararnos un poco el panorama de que vive hoy actualmente Colombia. Sí, solamente pues agradecerles obviamente la invitación y que nos ayuden a visibilizar todo esto que está pasando, nada más unos datos concretos. En el último paro de Buenaventura hubo más de 320 heridos, de los cuales 167 son heridos de gravedad y 10 de ellos fueron heridos con armas de fuego. O sea, ese es el tratamiento que le está dando el gobierno nacional a la movilización social, de pura represión. Y eso necesitamos que internacionalmente se sepa, la violación de nuestros derechos humanos, buscando una paz real. Porque nosotros lo que insistimos es que saludamos las mesas de negociación, saludamos el acuerdo de La Habana y también la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, pero es necesario que el gobierno hable con el pueblo que también ha sido víctima de este conflicto colombiano y que creemos que para que exista paz pues deben existir cambios en los territorios, mínimamente nuestros derechos, unos mínimos que nos llevan a consolidar una democracia. Entonces, agradecerles por esta oportunidad y pues que obviamente pues podamos seguir en contacto para seguir visibilizando la situación del país. Muchas gracias, Ana, un fuerte abrazo. Pasaba Ana Erazo, integrante del Congreso de los Pueblos, directamente desde el Valle del Cauca, directamente desde el Pacífico colombiano, trayéndonos de primera mano la información y sobre todo el análisis, ¿no?, de los distintos, de las distintas aristas que atraviesa la política nacional colombiana, muy invisibilizada, ¿no?, muy blindada por los grandes medios de comunicación. Obviamente Colombia es la punta de lanza del neoliberalismo en América Latina con la Alianza del Pacífico. Buenaventura es el corazón de este proyecto neoliberal neocolonizador también en América Latina, así que por ahí anduvimos también entendiendo el proceso de paz, lo que vive el movimiento social y todo lo que está pasando en Colombia, Lucio. Sí, un país que tiene una actualidad llena de conflictos por donde se la mire, la paz con la FARC, el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, los paros en el Pacífico, el paro de los docentes, el asesinato de líderes sociales. Digo, tiene una serie de complejidades hoy Colombia que lo vuelven un país a analizar y a ponerle el ojo. Pero, ay, ¿sabes qué? No me gusta que tenga esa carga negativa el Pacífico, ¿ya? Porque eso es lo que nos ha dado este Tratado de Libre Comercio, esta alianza, que nos ha dejado el Pacífico como este lugar de exclusión. Nos robaron la palabra Pacífico, Lupita. Nos robaron el Pacífico también, porque eso es lo que hace la derecha, nos roba las palabras y los sentidos. El Pacífico que era nuestro Pacífico. Que era nuestro. Connota a eso, Alianza del Pacífico, Tratado Transpacífico. A neoliberalismo y imperio. Pero no es el único Pacífico, ¿no, Lupita? No, porque esta es mi propuesta para el 2017, va a ser resignificar todo lo que nos ha robado la derecha. Está muy bien. ¿Qué podemos hacer, Lupita, en este momento para reivindicar nuestro Pacífico latinoamericano? Y qué más que mover los hombritos al ritmo de herencia de Timbiquí. Alta banda, Lupita. Alta banda de estos músicos colombianos del Cauca. Cuéntenos algo más de herencia de Timbiquí. Bueno, eso es casi una orquesta, son 11 músicos que allá por el 2000 empezaron a conformar esta banda de música afro, de música afrodescendiente, y mezclan esta cultura afro que del Pacífico, propia del Pacífico, con ritmos urbanos. Y cómo no pensar en esos sonidos de la marimba de Chonta, los sonidos de los cununos, los sonidos del bombo folclórico y con todo lo demás que hacen de esta banda algo increíble. Ahora sí, nos vamos al Pacífico colombiano. Nosotros acá vamos a mover los hombritos, pero también nos vamos a parar y vamos a mover las caderas. Vos también en tu casa, en tu lugar de trabajo, si estás en algún medio de transporte, en la universidad donde estés ahora, también podés tomarte unos segunditos, unos minutitos para mover un poco las caderas. Y para reivindicar ese Pacífico negro que todos tenemos adentro. Nos vamos para Colombia con Pacífico de herencia de Timbiquí. Se toma un biche en la madrugada, mientras se pone a moler, mientras muele ya prepara, tapao para comer. Ella prepara. Para llevar Ya regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. ¡Hey! ¡Você ahí! ¡Usted me va a caer! ¡Usted me va a caer! ¡Hey! ¡Você ahí! ¡Usted me va a caer! ¡Usted me va a caer! Estamos con ganas de mover los hombritos todo el tiempo, por eso ya empezamos ahí con que Temer va a caer. En un ratito vamos a ir para Brasil porque siguen empujándolo para que Temer caiga. Todavía no cayó, pero... Falta poco, me falta parece. Poco, ¿no, Lupita? Yo ya le estoy poniendo alfileres en los pies al muñequito vudú que le armé, así que más vale que no se haga el valiente que ya está ahí. Va a caer, ¿eh? Va a caer, Temer, va a caer. Mientras tanto, segundo bloque del sur del Río Bravo, tenemos vías de comunicación, tenemos mensajes, tenemos saludos, tenemos agradecimientos, mimos y abrazos. Ay, sí, porque nos está llegando desde todos lados. Primero quisiera saludar a Carlos Castro, que nos escribió desde Valparaíso. Desde Valpopó. Desde Valpo, que nos mandó un tema que estamos tratando de bajarlo, pero sí. Quiero que sepa que lo tenemos en cuenta, pero estamos teniendo algunos problemillas técnicos. En todo caso, muchas gracias a... ¿cómo es? Carlos Castro. Carlos Castro, con K las dos, desde Valpo. Un saludo también para la gente de Radio Placeres, que transmite por allí al sur del Río Bravo. También Lila Scott, que nos pregunta si podríamos decir los nombres y apellidos completos de Lupita. A ver si Lucio lo sabrá. ¿Usted no lo sé, nombre completo? Porque yo creo que Lucio es la pregunta más difícil. Tiene problemas con los apellidos igual. Ajá, a ver. Lupita se llama Lupita, según el documento. Dice Lupita. Ay, porque él es el único que accedió a mi documento. Le damos el micrófono a nuestro productor general. Como buen estudiante de la carrera de latinoamericanólogos, he accedido al documento de Lupita y voy a revelar una confidencia. El documento de Lupita dice Lupita. Lupita, pero en realidad su nombre completo, nuestro productor y fundador de Al Sur del Río Bravo, Agustín. El nombre completo es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Lo que pasa es que me parece que has visto el documento que tapa la identidad de María Guadalupe, que podría ser el documento de Lupita. Claro. Según lo que me comentó Lupita a mí. María no sé. Guadalupe Jennifer López Cuellar. López Cuellar. Me gusta cómo lo dijo porque sonó a entrevistado de la calle, como de test. Así, ¿tú sabes cuál es el nombre completo de Lupita? Sí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Muy bien, muy bien. Estoy listo para un cuestionario de 10 preguntas como mínimo sobre Lupita, estoy seguro que... Sabe todo, la vida todo. Y obra de Lupita. Bueno, Agus, adelántenos la sugerencia musical que nos trajo para la fecha. Para la fecha Alito. Tenemos, vamos a estar escuchando un poco de ska salvadoreño. Ska salvadoreño. Me gusta la combinación. Ya arrancamos ahí con algo novedoso. Hermoso. A mí particularmente encima el ska me atrae mucho. Es para mover, para salticar, ¿no? Un poquito. Para salticar un poquito. Y además de eso también después te vendo el resto del programa ya sin que me lo pidas. Por favor. Mira, vamos a tener también la columna de Lucio, como siempre, que nos está llevando siempre a alguna isla, país del Caribe que tal vez no conocemos tanto. Después también vamos a estar haciendo, hay un reporte, hay audios, hay material de sobra para lo que fue, comentar un poco lo que fue el Ni Una Menos. También vamos a estar pasando un poco por Brasil, por lo que fueron las movilizaciones que ha habido y el llamado a huelga general que han convocado las centrales obreras. Y también vamos a estar acercándonos a Venezuela para ver cómo viene la mano con el llamado este del CNE a la Asamblea Constituyente. A la Asamblea Constituyente ya al 30 de junio. De julio, muy bien. Agus, tenemos un montón de cosas. Lástima que no tenemos torta. No ha traído, no sobró nada de su cumpleaños. Qué feo. La verdad. No ha sobrado porque no hubo. Yo creo que si hubiese habido torta, tal vez habría. Ajá. Y estamos flojos nosotros que no le trajimos pastel tampoco. Sí, bueno. Yo traje algún pepa, regalo. Ustedes. Bueno, para la próxima será. Agus, en un rato con la sugerencia musical. Y Lupita tiene otro aviso por ahí. Sí, porque a mí me gusta la parte de los avisos parroquiales. Ajá. Y quiero comentarle a todos nuestros radioescuchas que el viernes que viene vamos a estar presentando el libro América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, compilado aquí por nuestro querido Gera Saikowitz y por Pablo Solana. El libro que estuvimos sorteando la semana pasada y que muchos seguramente ya tienen la tapa, ese hermoso dibujo de Abiyala en puro color. La vamos a estar presentando el viernes 9 de junio a las 19 horas. En eso estamos, en la calle 8, entre 41 y 42, aquí en la Ciudad de La Plata. Y vamos a contar con un panel de lujo, con Doris Ponce, del colectivo Tune al Fuerte de Venezuela, con Martín Obregón, nuestro querido columnista, con Isabela Pope, del colectivo Pasariño de Brasil, y bueno, con Gera acá, que va a estar haciendo los honores. Y va a estar Lupita haciendo de presentadora, moderadora, maestra de ceremonias. Ahí se saben que a mí me dan un micrófono y yo puedo estar horas. Y la frutilla del postre. Y cierran los queridísimos Castañas de Cajú, que estuvieron aquí alguna vez en el programa y que hacen una música increíble. Latinoamericanista también. Sí, así que bueno, tenemos para quien cita, estén sobre todo aquí en la ciudad de las Diagonales, ¿no? Así es, el viernes 9 a las 19. Y si no, al sur del Río Bravo, ¿paga pasajes para quienes quieran venir a otros lados? Por supuesto, con la plata que tenemos aquí. Hablan con Agustín. Ajá. Ahí va. ¿Tú tenías algo para decir ahí? Espero, vamos a hacer lo posible para poder ir a presentar el libro también a todos los países de América Latina, sí, de Latinoamérica. No solo Argentina, sino también vamos a ir a visitar Venezuela, vamos. Colombia, Brasil. Están los planes. Bien, yo tengo bien. Un primo en cada pueblo, así que podemos ir parando en casas está de confianza. Bien. Aprovechamos también para saludar a otro de los participantes del libro, uno de los ilustradores, el querido Cabro, que también está ahí en sintonía y postea algo que... Dice, al sur, uno de los mejores programas radiales del mundo. Yo no sé si estará exagerando. Y viniendo de uno de los mejores ilustradores del mundo, me parece que está muy bien. Muy bien, un saludo enorme para mi hermano, el querido Cabro. Mientras tanto, seguimos recorriendo, seguimos viajando, seguimos caminando los senderos de nuestra matria y patria grande. Nos vamos para... Brasil. Hey, você aí, usted me va a caer, usted me va a caer. Hey, você aí, usted me va a caer, usted. El bailecito de Otemer va a caer, Lucio le agregó las manitos girando, no sé si lo vio. Sí, lo vi, lo copié incluso porque me pareció increíble. Voy a hacer una academia de baile militante, ya lo digo, lo tiro aquí. Academia de baile militante sentado. Cómo se baila, moviendo los hombritos y al ritmo de los punitos girando. Está muy bien. Voy a ir a las clases, obviamente. Espero tener un acceso privilegiado por ser graduado de la Escuela de Latinoamericanólogos de María Guadalupe de Jennifer López Cuellar. Increíble. Mira. Ya te estás ganando mi corazón, Lucio. Bueno, Lucio, quien no está para bailar ni para mover los hombritos ni nada, es precisamente el presidente ilegítimo de Brasil, el señor Michel Temer. Sí, porque este martes el Tribunal Supremo Electoral de Brasil retomó el proceso judicial por presunto delito electoral contra el binomio triunfador de las elecciones del 2014 compuesto por Dilma Rousseff y Michel Temer. Cabe recordar que este binomio de que ganó las elecciones en el 2014, fue este juicio fue retrasado en abril a pedido de la defensa de Dilma Rousseff. Este no es el mismo juicio, para aclarar, que el que está avanzando luego de revelarse la grabación que lo dejó escrachado ahí a Temer. Este es un proceso que encabeza el Tribunal Electoral y que está justamente procesando a Temer y a Dilma por abusos de poder y financiación ilegal de esa campaña de 2014. Sí, los 7 magistrados que componen el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, deben pronunciarse sobre las denuncias que sostienen que la campaña fue financiada con recursos no declarados de empresas como la constructora Odebrecht, una de las protagonistas de la trama del desvío orquestado alrededor de la petrolera estatal Petrobras. Lo importante, ¿qué puede pasar en caso de que los magistrados concluyan que la campaña de Dilma y Temer fue financiada con recursos ilegales? Si se llega a esta decisión, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar del gobierno a Michelle Temer. O sea, Temer puede caer. Así es. Y ajá, en caso de que ese mandato sea anulado, el Congreso tendrá que elegir a un jefe de Estado interino para el próximo medio año hasta cumplirse el fin de mandato. Este es uno de los procesos judiciales que ahí amenaza a Michelle Temer, pero no es el único. El otro es el que decíamos, el que se conoció al mundo hace un par de semanas cuando se reveló esta grabación donde Temer de alguna forma daba el aval, autorizaba a pagarle un soborno para silenciar a Eduardo Cunha. Claramente, porque el Supremo Tribunal Federal autorizó la apertura de una investigación por obstrucción de la justicia, corrupción y asociación ilícita contra Michelle Temer luego de que se haga público este audio, y por esa causa Temer recibió este lunes por escrito el interrogatorio de la Policía Federal de Brasil, que deberá contestar en las próximas horas. Hackeado por la justicia Michelle Temer por estos dos procesos, uno en el Tribunal Electoral, el otro en el Tribunal Supremo. Si bien no tienen relación uno con otro, cada vez es más delicada la situación de Michelle Temer. Está ahí caminando en la cornisa, está bailando sobre la tela de una araña, ¿no? Podría decirse, Michael Temer. Un Michelle Temer se balanceaba sobre la tela de una araña y ya va a caer, porque no hay otros Michelle Temer que lo vayan a sostener. Está hackeado por la justicia, está hackeado también por los apoyos que cada vez son menos, por sus aliados que cada vez son menos, pero también y sobre todo está hackeado por la movilización popular. Así es, porque las centrales sindicales nacionales de Brasil anunciaron este lunes la convocatoria a un nuevo paro general en todo el país para el próximo 30 de junio. La jornada será desarrollada por las 7 centrales sindicales del país, entre las que se encuentran la Central Única de Trabajadores, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, la Fuerza Sindical y la CSP, con lutas, entre otras asociaciones. Bueno, vamos a escuchar una declaración de uno de los dirigentes sindicales analizando en realidad todo el panorama laboral, sindical y político de Brasil, y también adelantando esta próxima huelga nacional de todas las centrales sindicales. Vamos a escuchar a Adilson Araujo, él es dirigente de la Central de Trabajadores de Brasil, la CTB. O governo Temer arbitra uma agenda regressiva, uma agenda com vistas a acabar com os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e quer sacramentar uma ideia de uma terceirização generalizada, que é o ensaio para a precarização do trabalho, sobretudo a institucionalização do trabalho análogo à escravidão. A reunião do dia 5 de junho, já marcada pelas centrais sindicais, deve sinalizar para que a gente possa novamente ganhar as ruas no final de junho, fazendo valer a defesa da democracia, a construção de um movimento amplo em torno da defesa de uma agenda para o Brasil. É necessário compreender da importância que a cada dia cresce a luta por direitos e também uma saída política que eu não tenho dúvida que seja levantar as bandeiras das diretas já. Ei, você aí, o Temer vai cair! Bien, escuchábamos ahí entonces a Adilson Araujo, dirigente de la CTB, una de las centrales sindicales, que reiteramos, el 30 de junio es otra fecha clave donde la presión popular, los sindicatos y movimientos sociales también van a estar reclamando, siguiendo el grito de Fora Temer, y sobre todo elecciones directas ya, ¿no? Las famosas directas ya. Sí, en este sentido también hay que mencionar que este lunes más de 55 organizaciones de diferentes espacios políticos crearon el frente que exige la renuncia de Temer y la realización de elecciones directas, llamado Frente Nacional Amplio por Directas Ya. Ahí va, se multiplica la movilización popular en Brasil presionando para que caiga Temer y sobre todo para que no se convoque a elecciones indirectas si es que renuncia o es destituido y sea el Congreso el que defina la transición hasta fines de 2018, sino que sea el propio pueblo en elecciones directas por el voto popular que defina quién reemplace a Michel Temer. Sí, hay que mencionar también que este fin de semana, el último fin de semana, más de 100.000 personas participaron en un recital realizado en San Pablo, en el que se presentaron diversos artistas populares de todo Brasil para exigir la renuncia de Temer y, como venimos mencionando, la realización de elecciones directas ya. Sí, vamos a escuchar lo que tenía para decir la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Dizer que eu subo com nesta tribuna hoje com muita responsabilidade e também alegria. Fui eleita, tive essa satisfação e honra de ser eleita presidenta do meu partido, Partido dos Trabalhadores. Um partido de 37 anos que já ocupou a presidência da República por 4 mandatos, o último inconcluso, e que é referência da esquerda no Brasil, na América Latina, e um dos partidos de esquerda mais reconhecidos do mundo. É a primeira vez que o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai ser presidido por uma mulher. Isso mostra o compromisso com a questão de gênero que tem o PT. Num momento tão difícil para nós mulheres, em que recrudesceu tanto o direito que conquistamos ao longo do tempo, onde nós vemos a sociedade tão machista, tão misógina, inclusive nesse parlamento, inclusive em várias áreas da política, o Partido dos Trabalhadores resolve colocar uma mulher na sua presidência. Ei, você aí, o Temer vai cair, o Temer vai cair. Gleisi Hoffmann, ahí en el marco del sexto Congreso Nacional del PT. Lo decía en portugués, por primera vez o PT escogió una mujer para su presidenta. Su presidencia. Muy bien. Tapón, comprende, menina. Perfectamente. Contextualizamos porque... Por favor, traduzca, Lucio. Este fin de semana el Partido de los Trabajadores realizó su sexto Congreso Nacional y eligió a Gleisi Hoffmann, a quien escuchábamos recientemente, para dirigir la presidencia de la organización, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en llevar a cabo este mandato como presidenta del PT. Y hablaba ahí Gleisi Hoffmann en ese discurso lo importante que tiene que, en este sentido, que el PT elija una mujer para su presidencia, en este contexto, ¿no?, de lucha contra el machismo, contra la misoginia y contra el patriarcado. Justamente sobre ese tema tiene que ver la siguiente parada latinoamericana. Ni una menos, el grito multitudinario de las mujeres latinoamericanas se escuchó con mucha fuerza otra vez un 3 de junio por tercer año consecutivo en la Argentina y en Uruguay también. Miles de mujeres salieron a las calles para exigir que cesen los asesinatos por violencia machista y que el Estado garantice justicia. Las movilizaciones Ni Una Menos contra la violencia machista recorrieron las calles de Argentina y de Uruguay. En nuestro país, una movilización que partió de la Plaza de Mayo y de la Plaza de los Dos Congresos y concluyó en la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero también en todas las plazas del país. Así es, porque se marchó en todo el país miles de mujeres poniendo el cuerpo, consignas en sus cuerpos, maquilladas, con carteles, y se marchó para responsabilizar al Estado por su ausencia en las medidas y programas de protección a las mujeres que se han visto recortados en el último tiempo, y también por su represión a las militantes feministas a lo largo de las últimas manifestaciones que hubo el 8 de marzo y tal. Y esta fue la tercera marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos, y fue organizada de todas maneras por una diversidad de organizaciones de mujeres, pero no solo cuando hablamos de mujeres no hablamos solo de mujeres cisgéneros, sino también de mujeres transgéneros. Estamos hablando también de una diversidad sexual, de lesbianas, bisexuales, de asexuales, intersex y demás, que bueno, formamos esta multitud, este conjunto, este nuevo sujeto social o sujeto social que está emergiendo ahora y que nos encontramos en la calle, que nos encontramos este último sábado 3 de junio. Sí, también hay que mencionar que Uruguay también fue protagonista de la jornada y de las marchas. Ni una menos, se realizaron concentraciones en la Plaza Cagancha de Montevideo, la Plaza San Fernando de Maldonado, la Plaza Independencia de Mercedes. En Colonia también hubo movilizaciones y desde estos puntos marcharon hasta la Plaza Independencia de Melo, también en Cerro Largo. La actividad fue organizada por la Coordinadora de Feminismos del Uruguay bajo la consigna "Que el dolor se vuelva rabia, que la rabia se vuelva lucha y nuestra voz, grito". El Río de la Plata unido con este grito de Ni Una Menos. Las consignas en Argentina fueron contra la violencia patriarcal y contra el Estado. Basta de represión y criminalización, trabajo digno para todas. Basta de ajuste, exclusión y endeudamiento. Basta de femicidios y travesticidios, así se dice, ni una menos. Y vamos a escuchar distintos testimonios de la movilización en la República Argentina, precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a escuchar a Victoria Freire, directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de Buenos Aires. También a Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras. Y una parte de la lectura del documento final de la manifestación. Salimos nuevamente un 3 de junio para seguir exigiendo porque seguimos muriendo por ser mujeres. Por suerte, nuevamente, siendo sábado, somos muchas, somos miles las que vinimos a esta cita, que es una cita ya fundamental para el movimiento de mujeres y feministas. Nos encontramos con que la justicia sigue sin dar respuestas, por el contrario, digamos, actúa revictimizando a todas las mujeres víctimas y, por lo tanto, creemos que esta enorme jornada nuevamente que hemos puesto en la calle en todo el país, que le dedicamos a todas las mujeres que hoy no están, a todas las que están padeciendo violencia, tiene que estar al servicio de que demos otro paso adelante para conquistar todos nuestros derechos, ¿no? Contra la violencia patriarcal y contra la violencia del Estado. Basta de represión y criminalización. Trabajo digno para todas. Basta de ajuste, exclusión y endeudamiento. Femicidios y travesticidios, ni una menos. Recordemos que las manifestaciones por el Ni Una Menos empezaron en Argentina ya por el 2015 a partir de un caso de un femicidio que resonó mucho aquí, de una chica de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su pareja y enterrada y cómplices los padres de su pareja en el asesinato. Y esa es un poco la cara más visible y más terrible de la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con los femicidios. Y a pesar de que eso es una problemática urgente, no existen registros oficiales de violencia de género y es por eso que la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, armó un registro nacional de femicidios a partir de medios gráficos y digitales para lo que va del año 2017, que permite comprender un poco la magnitud de esta problemática. ¿Tenemos algunos datos, Lucio, por ahí? Los registros demuestran que desde el 1 de enero de este año hubo 133 femicidios en todo el país, de los cuales, en un 86% de los casos, el agresor formaba parte del círculo íntimo de la víctima, mientras que el 18% de las mujeres víctimas de femicidio había realizado denuncias previas a la policía y un 9% tenía medidas de protección judicial. Los números demuestran así que una mujer muere cada día solo por el hecho de ser mujer en la República Argentina. Los cálculos son de una mujer muere cada 18 horas. Impresionante. Como a pesar, ¿no?, de que se sigue visibilizando esta problemática, continúa recrudeciéndose también la violencia machista, esta doble cara, ¿no? Cómo sigue avanzando esta cultura machista, pero a la vez sigue potenciándose el movimiento de mujeres en toda la región y los 3 de junio con mucha fuerza en Argentina y en Uruguay. Así es, y ya el lema Ni Una Menos ya es un lema político que nos une en toda la patria grande y que, bueno, es un camino para recorrer y seguir construyendo una resistencia feminista. Sí, los colectivos feministas de Uruguay denunciaron durante la marcha la muerte de 15 mujeres por violencia machista solo en el 2017. El último caso ocurrió en San Luis, en la región de Canelones, donde una joven de 21 años fue apuñalada por su expareja un hombre de 36 años, quien tenía una orden de restricción de acercamiento por la justicia. Al sur de Río Bravo siempre intentando aprender y acompañar la lucha de las mujeres organizadas de Latinoamérica, la lucha contra el patriarcado y contra toda la violencia y sobre todo la cultura en general machista que sigue tan metida en el entramado social de nuestros pueblos. También lo acompañamos musicalmente, ¿no, Lupita? Así es, porque estamos escuchando Desbandadas, una banda feminista de tambores, voces y movimientos escénicos callejeros desde Bahía Blanca, Argentina, que está haciendo esa canción llamada Ni Una Menos, que fue compuesta por Silvia Palumbo, cantautora y artista musical feminista de Lincoln, también aquí en la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaría escucharla completa, esta canción que utilizamos de cortina, ¿no? A mí también. Me parece muy bien. Y vamos a seguir entonces al grito de Vivas y Libres Nos Queremos, escuchando Ni Una Menos por Desbandadas. Regresa al sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. Desde los movimientos ocupados hay un trabajo cotidiano real de organización y de trabajo concreto. Nosotros somos movimientos ocupados que no solo tira gomas en la ruta y junta gente y sale a cortar, sino que tenemos un trabajo real y que queremos que se difunda. Nosotros creemos que los grupos alternativos de difusión pueden ayudarnos en ese sentido, que se difunda lo que es realmente, lo que se está trabajando, la formación, la discusión en los ámbitos de los movimientos, el crecimiento que tienen los movimientos realmente. Junio. Arde. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tiraza, latinoamericana. ¡Váyanse al yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Mi raza, latinoamericana, latinoamericana, latina. Somos Caribe, además de latinoamericanos, somos caribeños, Lupita. Así es, obviamente, porque esa también es otra de las identidades a las que adscribimos. Somos Pacífico y también somos Caribe. Somos Caribe y sobre todo nos gusta visibilizar y entender, comprender, conocer, ¿no?, nuestro Caribe latinoamericano. Sobre todo los lugares esos que conocemos poco, que tienen poca prensa, poca difusión. Así es, esos lugares en los que siempre englobamos como, bueno, esas islitas del Caribe y que no le damos importancia, y aquí en el sur del Río Bravo le damos la importancia que tienen que tener. Vamos a recorrer hoy un país que a mí me llamaba poderosamente la atención cuando era chiquito. Ajá. Granada. Granada. Una isla muy chiquita que a mí me llamaba la atención justamente por su nombre. Me la imaginaba con una forma de granada, uh-huh, el arma mortal que se utiliza en la guerra. Claro. Bueno, si uno se pone a investigar, claramente no tiene esta forma. Pero vamos a reflejar un poco la actualidad de este país caribeño. Que para... muchos lo confunden con la ciudad española, ¿no? Así de Granada, es. Pero que es un país y una isla caribeña. Es un país autónomo. Para ubicarnos geográficamente, para que tengamos una idea en el mapa, se encuentra en el sureste del Mar Caribe, al norte de Trinidad y Tobago, país del que ya hablamos. Ya estuvimos por ahí. Y al nordeste de Venezuela, para que nos situemos y nos paremos. Hay que tener en cuenta también que es el segundo país independiente más pequeño del hemisferio occidental. Mira qué dato, ¿eh? Es un país muy, pero muy chico. El segundo país... Independiente más pequeño. Granada es la isla más grande del país, pero está compuesto también el país en su totalidad. Está compuesta por las pequeñas Granadinas, que son Carricao, pequeña Martinica, Isla Ronde, Isla Calile, Isla Diamante, la Isla Large, la Isla Saline y la Isla Frigate. Es decir, no es solo Granada, sino que está compuesta por las pequeñas Granadinas, estas pequeñas islas. Nuevamente estos países que son pequeñas islitas armando un conjunto. ¿Algunos datos más, Lucio, de territorio, de habitantes, esas cuestiones? Tiene 334 kilómetros cuadrados de territorio nada más. Ajá. Para que tengamos una idea de lo pequeño que es. Y tiene una población de 110.000 habitantes. Su ciudad más importante es su capital, San George. Puedes incluso hasta juntarlos a todos los habitantes de Granada y hacer una gran fiesta. Sí. Yo haría eso. Ajá. Es verdad, un gran festival. Ahí sí se conocen todos, ¿no? En Granada. Y son esos. Yo creo que sí. Yo los conocería a todos porque en mi Twitter tengo esa cantidad de seguidores. Ahí va. ¿Cuál es el derrotero de pasado colonial de Granada? Fue descubierta por Colón en 1498. Luego fue colonizada por Francia en el 1650, cedida a los británicos en 1783 y recién en 1974 logró su independencia. Pasó, como una gran mayoría de los países del Caribe, por más de una potencia colonialista. Lo veníamos hablando de Haití, no es el primer país que pasa de manos españolas a francesas a inglesas. Sobre todo las islas caribeñas, ¿no? Claramente. Yo solo quiero decir que hoy en el programa número 74, la independencia de Granada del 74, ya está ocurriendo la magia de los números de Álvaro. Ajá. Y la población afro con el tema de la gente negra, ¿no? Ajá. Que hablaba Tupac Álvaro. Todo se conecta. Ajá. Y ahora dime, tiene una Lucio, pregunta, Luz, si tengo, Lupita. Tengo una pregunta. Ojo con lo que me gustaría pregunta. Saber, porque tú me dices, sí. Granada te hacía acordar al arma. Y a mí cuando yo era pequeña, Granada me hacía acordar al fruto. ¿Pero de dónde viene este nombre? Claro, bueno, el nombre de Granada... Esta la sabe, Lucio, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí va. Tiene íntima... No está preparado esto, ¿eh? Íntima relación con el descubrimiento hecho por Colón, como decíamos, en el 1498. El mal llamado descubrimiento, ¿no? Así es. Ajá. En primera instancia, Colón la llamó Concepción, pero en 1523 este nombre fue retirado. Y los españoles le pusieron el nombre de Granada, que tiene hoy en la actualidad, por la similitud que encontraron con el terreno montañoso de la isla y la Sierra Nevada, la cadena que rodea a la ciudad andaluza de Granada. Muy nostálgicos estos españoles, porque a todo lo veían parecido a España. Es así. No solo los españoles le pusieron el nombre de Granada y se lo sostuvieron, sino que cuando pasó a mandato francés le mantuvo el mismo nombre pero en francés, y cuando llegaron los imperialistas de Inglaterra le mantuvieron el mismo nombre pero en inglés. Muy bien, me encantó. Y sabes, Lucio, yo siempre te pido lo mismo, me gustaría escuchar algo autóctono que me haga mover los hombritos. Porque aquí está haciendo mucho frío en Argentina y hay que mover los hombritos porque si no nos morimos congelados. ¿Tenemos música de Granada? Tenemos música de Granada, una confluencia de lo que fue el reggae, de lo que fue la música calipso, de lo que fue la música afro. Todo eso confluye en este pequeño tramo de música que vamos a escuchar de Granada desde el Caribe. Escuchando un poco de música de Granada. La verdad es que yo no distingo muchos instrumentos. Me llama poderosamente la atención ese agudo que se escucha. Ese agudo que se escucha de fondo. En lo que. Esta música típica de Granada. Estoy tratando de imaginarme esta fiesta con los 110.000 habitantes de Granada, tratando de bailar esta canción. Por primera vez en la historia de la radiofonía nuestra americana, música de Granada. Ahí tenés. Para que conozcamos, ¿no? Porque los grandes medios de comunicación no se ocupan del Caribe, mucho menos del segundo país independiente más pequeño de todo el hemisferio occidental. Bien, ¿qué otros datitos ahí, Lucio, que hayan quedado en el tintero de Granada? Granada, como venimos hablando también, y la similitud con varios países del Caribe, depende cada vez más económicamente del turismo internacional. Y un dato que también me llamó la atención, depende también de la producción de sellos postales destinados al coleccionismo filatélico. Sellos postales, a mí la verdad me llama poderosamente la atención en el siglo XXI, ¿no? Plenas redes sociales, Granada sigue produciendo sellos postales. Lucio, hay que hablar de un hecho político trascendental en la historia de Latinoamérica que ocurrió precisamente en Granada en la década del 80 y que también tuvo mucha repercusión internacional. Sí, el 25 de octubre de 1983, Estados Unidos comandó una invasión a Granada, a esta isla del Caribe, una invasión estadounidense que se produjo después del asesinato de Maurice Bishop. ¿Quién fue este Maurice Bishop? Fue primer ministro de la isla. Tuvo una política y una economía socialista encuadrada bajo lo que fue la Revolución Cubana y lo que eran los países del tercer eje, más cercano a la Unión Soviética, con medidas de corte socialista. Asumió el poder este Maurice Bishop. El 13 de octubre fue derrocado por las Fuerzas Armadas y una gran rebelión popular exigió su liberación. El 19 de este mismo mes, seis días después, el 19 de octubre, Maurice Bishop fue liberado por la presión popular y durante esa misma jornada, en horas de la tarde, la represión gubernamental contra las manifestaciones populares provocó la muerte de Maurice Bishop. Fue asesinado por esta represión gubernamental y Estados Unidos rápidamente alegó este asesinato, esta inestabilidad política de la isla, para invadirla. El 25 de octubre de 1983, apenas seis días después del asesinato de Maurice Bishop, un dirigente político hasta ese momento y hasta el día de hoy, se podría decir, más importante de la historia de la isla, la invasión de los Estados Unidos que se produjo el 25 de octubre de 1983, duró 51 días. Y este es un dato interesante, fue la primera gran acción militar de los Estados Unidos después de la derrota en Vietnam. Ajá. Si tenemos en cuenta lo que fue la derrota estadounidense en Vietnam, esta invasión a Granada es su primera gran acción, su primer gran movimiento militar luego de la derrota en Vietnam. Estados Unidos contó con 116 heridos entre sus filas armadas y 19 víctimas mortales de los Estados Unidos. Ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en los enfrentamientos, porque hay que recordar que el gobierno de Ronald Reagan, el presidente en aquel entonces, Antes de que, por favor, no se entiende, compañero. Acá está el productor para hacerle antes de invadir Estados Unidos, Ronald Reagan dijo: Granada no tiene gobierno. Y alegando la seguridad de los 1,000 ciudadanos estadounidenses que había en la isla, Estados Unidos decidió invadir. Primero alegando la inestabilidad política de Granada y luego la seguridad de los 1,000 habitantes estadounidenses que había en el país. Y Estados Unidos, bajo estos dos argumentos, invade la isla. Granada sufrió 45 muertes militares, 24 civiles y 358 heridos. Granada, también hay que decir, como Maurice Bishop tuvo una política de ayuda con Cuba y que se apoyaba en el mismo modelo económico y social, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas cubanas a lo largo de la invasión norteamericana. Ahora estamos hablando de la primer potencia mundial contra el segundo país de más tamaño pequeño. Más pequeño del hemisferio occidental. Así es. Así es. Una vez que Estados Unidos logró para ello, ¿no?, en su lenguaje, la estabilidad política de la isla, luego de 51 días se decidió retirarse unilateralmente de la isla luego de invadirla. Completísimo el panorama, conocimos desde el principio hasta el final de qué va, qué hay, qué es lo más importante de Granada, sobre todo también esta última parte con el contexto político y el hecho más emblemático en la historia de Granada, que de alguna forma refleja, ¿no?, la historia de Latinoamérica, ¿no?, una revolución encabezada por Maurice Bishop y también el rol de Estados Unidos para aplacar cualquier intento revolucionario y para invadir un país, incluso como decía Lupita, uno de los más pequeños del mundo. ¿Algún datito ahí de color que haya quedado para en el tintero? Granada es conocida como la isla de las especias, por ser una fuente natural de nuez moscada, macís, clavo, jengibre y canela, entre otras grandes especias que se utilizan en todo el mundo. Pasaba la sección Caribe porque, como siempre decimos, Lupita, a nosotros nos gusta sentipensarnos latino-caribeñamente. Pero sobre todo, en este momento, somos Caribe. Bajo la noche guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Hemingway de Lira en el Caribe y acá también estuvimos delirando un poco, riéndonos un poquito, porque hay que disfrutar, ¿no? Hay que defender la alegría como una trinchera, ¿no, Lupita? Ay, absolutamente, Jera. Mira, iba a decir una reflexión parecida porque volví nueva de mi viaje por Ecuador. Ajá. Volví, la verdad, que renovada, volví más sabia. No solo porque me contacté con la sabiduría ancestral originaria de nuestros pueblos originarios, sino porque aprendí muchísimas cosas también. El público se pregunta... Eso es importante, aprender cosas en cada viaje que uno realiza en su vida. El público latinoamericano se pregunta, ¿qué aprendió nuestra latinoamericanóloga en su viaje por el Ecuador? ¡Lupita! Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita. Lupita estuvo baila, bailando Lupita, cumbia, ¿qué estuvo haciendo por el Ecuador? Además de lo que nos contó la semana pasada y todas aquellas vicisitudes de la asunción de Lenín Moreno. Ahí estuve haciendo de todo, estuve probando nuevas comidas, tomando nuevas bebidas, Y principalmente me enteré de un datito que me pareció muy simpático. El dato de color. Ajá, porque nuestra región batió un nuevo récord. A ver si lo adivinan. Cuenta. La región. Nuestra región, nuestra patria grande, tiene un nuevo récord mundial. Se convirtió en la primera región del mundo en tener una especialista latinoamericanóloga. Ah, no, esa ya la habíamos batido ese récord cuando me egresé, me recibí. No somos la región con más presidentes humoristas del mundo. Presidentes humoristas. Ajá, sí, porque bueno, ya teníamos a nuestro célebre, aunque un tanto tristemente célebre, Jimmy Morales, y ahora se suma Lenín Moreno. Humorista Lenín Moreno. Así. Bueno, Mauricio Macri también se tira sus chistes. No es muy gracioso, pero se hace, es verdad, ¿no? Es verdad. No, pero ese no, eso es no triste del todo. Ese no, ni siquiera lo hace profesionalmente. No, porque sí. Nuestro... ¿Por qué Lenín Moreno tiene su lado humorístico? Porque cuéntenos. Lenín Moreno, ustedes saben que tiene una historia de vida absolutamente inspiradora. Tiene una historia de vida que realmente es un canto a la vida, porque hace unos años vivió una experiencia horrible. Unos hombres que quisieron robarle, le dispararon. Sí. Quedó parapléjico. Quedó parapléjico, perdió su habilidad para caminar. Pero como buen latinoamericano, no se dejó vencer. ¿Y cómo salió de eso? ¿Cómo salió de la mejor forma? Con humor. Y escribió varios libros sobre eso. Ajá. Los leí en el aeropuerto mientras esperaba el vuelo y hubo un par que me encantaron, que fueron Teoría y Práctica del Humor y Ser Feliz es Fácil y Divertido. ¿Tenés el libro Teoría y Práctica del Humor? ¿Lo trajiste? Lo tengo aquí junto con el libro de Jera, América Latina, Huellas y Retos del Siglo Progresista. Después te lo pido. Y te lo voy a mandar. Gracias. Pero entonces ¿Y ahí... Lenín Moreno le firmó, le dedicó los libros? Sí. ¿Se los dio? Sí. Auto... Me puso. Biografía. Camarada Lupita, hasta la humorada siempre. Así que con eso me ganó el corazón. Qué grande Lenín, ¿eh? Mirá cómo... Un grande. Bueno, entonces... sí que en serio escribió un par de libros Lenín. Mira sí, usted. Sí. Y a partir de eso estuve muchas horas de espera en los aeropuertos y me puse a preguntar, bueno, ¿será quizás... el único que escribió libros? ¿O quizás los otros presidentes latinoamericanos también lo hicieron y no se animaron a publicarlos? Y ahí, bueno, estuvimos con mi equipo, aquí con Agus, estuvimos haciendo un poco de periodismo de investigación y adivinen qué. ¿Qué? Parece que no es el único que ha hecho libros. Estuvimos ahí metiéndonos en los archivos de los otros presidentes y encontramos algunos ejemplares. Que estaban guardados. Guardadísimos, bajo 7 llaves. Cuéntenos qué presidentes latinoamericanos han escrito al menos algún libro en su vida. Bueno, podríamos empezar con nuestro tristemente célebre Mauricio Macri, que muchos le dicen que es un burro, que es un ignorante y tal. ¿Pero saben que escribió un libro de autoayuda? A la pucha, ¿no? Sí, autoayuda. Sí. Un libro de autoayuda es muy emotivo, muy emotivo. ¿Cómo se llama el libro de autoayuda de Mauricio Macri? El libro se llama Los ricos también lloran. Ajá. Y cuenta cómo superar traumas de la niñez a través de la política. Yo no quiero darle la derecha, pero la verdad que es muy interesante el epílogo. No queda otra que darle la derecha. Y el epílogo... La izquierda no te la recibe. No yo creo que no sabe ni para qué usarla. Y bueno, en el epílogo nos cuenta cómo superó sus traumas de infancia, arruinándole la infancia a millones de niños argentinos. Claro. Y realmente es muy interesante para leerlo. Y no queda ahí, porque ¿tiene él también, otro también? Tiene otro. Dos libros. Míralo a Macri. Ajá. Y bueno, vieron que él es muy de hablar con la gente, de llegarle a la gente. Y escribió un libro a base de sus anécdotas en las timbreadas, cuando va casa por casa. Y lo llamó Pelito para la Vieja y otros cuentos populares, así que también está... Populares, usaba palabras populares. Usó la palabra populares Mauricio Macri, así es, pero no fue publicado, quizás por eso. Mire usted, ¿algún otro mandatario de la región? Bueno, sí, muchos, Tabaré Vázquez, todos sabemos que es médico, pero alguien sabía que también, que también es historiador de Domingo. ¿Sabían eso? Historiador de Domingo. ¿Qué significa ser historiador de Domingo? Un historiador no profesional que en sus ratos libres... Un aficionado. Y nos dejó un libro maravilloso, apasionante, de esos libros que no puedes dejar de leer, sobre la influencia de Uruguay en América Latina. Un libro increíble que se llama Tranquilito y por la sombra, la influencia de Uruguay en la historia de América Latina. Impresionante. Nunca aprendí tanto sobre un país como con ese libro. Me gusta mucho el nombre. Tranquilito y por la sombra. Me llama la atención, lo voy a leer. Sí, y con el termo bajo el brazo. Sí, de hecho, bueno, no fue publicado, pero la foto del autor está Tabaré con su termo presidencial. No, no viene con un juego de mate. No. No, pero se recomienda leer con un mate, agua 85 grados y buena yerba uruguaya. Luego tenemos, bueno, nuestro queridísimo Maduro, que también Nicolás escribió. Mira, a pesar de ser obrero, él fue conductor ahí de autobús, también escribió. Y sí, porque tiene mucho para decir nuestro queridísimo Nicolás. Y nos dejó escrito, pero no publicó, las mil y un formas de la derecha que debes derrotar antes de morir. Una guía para identificar a los sujetos, los discursos y las situaciones de derecha que están enfrente nuestro y quizás no las vemos. Y lo apliqué en mi entorno y me sirvió mucho. Hay mucha gente con la cual yo ya no hablo porque identifiqué que eran de derecha. Ajá. Y yo no me había dado cuenta. Te sirve para sacarle la máscara a la gente. Exactamente, es una guía de acción para reconocer situaciones y personas de derecha. Y no solo eso. Muy interesante. Muy interesante, muy práctico. Y su otro libro que a mí me llegó al corazón porque trata sobre la moda. Se llama Ropa Deportiva para Toda Ocasión y es realmente un libro con fotos con todos los conjuntos deportivos del presidente Maduro y consejos para combinarlos. Gordo libro. Gran libro. Y por eso no lo deben haber publicado por lo costoso de tantas fotos a color. Bueno, y luego yo quiero hablar de siempre hablamos mal de Michel Temer. Y yo creo que es porque hay una parte de él que no conocemos, una parte sensible. Oculta. Oculta, sí, un lado sensible que pocos conocen, pero que lo podemos ver en su libro Tienes que mantener eso, un libro de poesía sobre la confianza, la amistad, sobre la escucha y la honestidad. Honestidad. Honestidad, sí, que realmente es inspirador a pesar de todo. Vemos que él también puede ser una buena persona en algún punto. Y luego, bueno, para cerrar tenemos un par de libros más. Uno de nuestro queridísimo Evo que incursionó en un perfil más sociológico y en su libro Sí a la coca, no a la cola, Coca-Coleros, capitalismo repítalo, y homosexualidad. Repítalo porque mucha gente lo está googleando a ver para dónde se consigue. Sí a la coca, no a la cola, Coca-Coleros, coqueros, mejor dicho, capitalismo y homosexualidad. Polémico, un libro polémico, un estudio polémico sobre las orientaciones sexuales. Me encanta. Una nueva teoría social. Por las dudas no lo repitamos. No, por favor. Ajá. Quiero saber, a mí me interesa saber si escribió algún libro el presidente de Paraguay. Bueno, él escribió un libro. Horacio Cartes. Polémico también, podríamos decir. Un libro, un análisis de la política, porque, bueno, él es un hombre que no lo parece, pero evidentemente es muy intelectual y muy pensante. Y escribió su libro 22 hombres corriendo detrás de una urna, un análisis de la política que toma elementos del fútbol para pensarla. Me gusta la relación fútbol-política. Claro, más que Cartes fue presidente de un club de fútbol, ¿no? Dirigente del fútbol, al igual que Mauricio Macri, ¿no? Así es, presidente de la Olimpia de Paraguay. Así que bueno, ya tenemos varios títulos para empezar a leer y ver si podemos publicarlo de alguna manera para ver, conocer un poco más qué piensan nuestros presidentes. La verdad, me llamó poderosamente la atención esta columna. ¿Eh? No sé, no tenés todos los libros acá. Los tengo en este pendrive que tengo en la mano. Ah, el pendrive de Lupita que tiene muchas cosas. Es más seguro que tu documento. Sí, exactamente. Aquí sí que no lo puede ver cualquiera. Está muy bien. Lupita nos sorprende siempre, ¿eh? Con alguna anécdota, alguna experiencia, alguna iniciativa, alguna campaña, alguna propuesta. Y en este caso con una investigación periodística. Impresionante, así Lupita. Así es. Gracias, Agus, por tu ayuda en este periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Hey, Lupita. Vamos al Salón México a bailar la cumbia. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las amelimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontraré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, no quieran devorarnos, tienen que traernos enterito. Desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. al sur del río Bravo. Una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. Ya regresa al sur del río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo y ya estamos esperando para seguir con todas las noticias de América Latina. Vamos a seguir viajando un poco por Venezuela y conociendo la sugerencia musical de la semana de la mano de Agus, nuestro productor. Y aquí estamos nuevamente para cerrar el último bloque de Al Sur del Río Bravo. Sí, tenés unos minutitos para enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, algún abrazo. Al más 549-221-670-5190 por el tradicional WhatsApp, ya no moderno. Sí, no está. ¿Cómo se nota que es el niño mimado? Porque sí, para él es tradicional el WhatsApp. Para nosotros es algo todavía medio nuevo, ¿verdad, Jera? Dijo moderno, anda. Dice que se retractó un poco. También nos pueden contactar por nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo, y por nuestro Twitter, arroba Sur del Río Bravo. Continuamos recorriendo los destinos de nuestra matria grande. Nos vamos a nuestra querida y amada República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Corre por nuestras venas Venezuela y vamos a empezar por este proceso de Asamblea Nacional Constituyente a la que convocó el presidente Nicolás Maduro y que buena parte del pueblo bolivariano allí está siendo parte y comenzó a caminar, ¿no? Ese proceso. Sí, este domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que ya se registraron unas 55.314 personas, de las cuales 19.876 son por vía territorial y el restante 35.438 se anotó por la vía sectorial como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordamos entonces, más de 55.000 personas se inscribieron para ser candidatos a esta Asamblea Nacional Constituyente. El próximo 30 de julio va a ser el día de las elecciones y se van a elegir 364 constituyentes territoriales, o sea, por el voto más tradicional, el voto común, digamos, el voto directo. Así es. Un voto, una persona. Claro, un voto, una persona. Y otros 181 por los constituyentes sectoriales, ¿no? Que van a estar distribuidos en sector trabajadores, sector campesino, pescadores, pensionados, estudiantes, consejos comunales y demás. Entonces, 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales van a conformar estos constituyentes que van a discutir y debatir esta reforma de la Constitución. Sí, hay que tener en cuenta que el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la nueva Constitución que salga de esta Asamblea será sometida a un referéndum para que el pueblo decida la aplicación o no de la misma. Escuchamos al presidente de Venezuela haciendo este anuncio de la siguiente manera. He decidido incluir a partir de mañana en las bases comiciales para que la Asamblea Nacional Constituyente, al final de su trabajo, lleve el nuevo texto constitucional a referéndum aprobatorio para que sea el pueblo de Venezuela el que apruebe con su voto la nueva constitución. Que nos pongamos en marcha en una gran campaña, en una gran cruzada de unión y de amor. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela a una gran cruzada de reflexión, a una gran cruzada de condena a la violencia del odio. Venezuela. Bien, esta iniciativa allí, como lo decía Maduro, por un lado blindar las conquistas sociales, las misiones sociales, darle carácter constitucional, y por el otro tratar de bajar la tensión política, tratar de llamar hacia la paz en este momento de tensión y de escalada de violencia, sobre todo impulsada por algunos sectores de la oposición. Sí, la Mesa de Unidad Democrática realizó una conferencia de prensa en la que convocó a todos los venezolanos a defender la Constitución y organizarse para hacerlo. Sí, están en contra del proceso constituyente, no quieren saber nada, en bloque toda la derecha, toda la oposición venezolana rechazando este proceso constituyente. Vamos a escuchar a uno de sus principales dirigentes de la oposición venezolana, Julio Borges, que decía lo siguiente. El día de hoy queremos darle respuesta a Nicolás Maduro, respuesta a Tibisay Lucena. El golpe de Estado que ustedes pretenden continuar y materializar con esta constituyente, el pueblo venezolano se declara, continúa en la rebeldía democrática y le anuncia más bien a Maduro, señor Maduro, esa constituyente no va. Venezuela. Esa constituyente no va, dice Julio Borges, hoy uno de los principales voceros de la oposición, de la derecha venezolana, pero sí hay mucha gente que dice que la constituyente sí va, y sobre todo las organizaciones sociales, los movimientos populares venezolanos. Sí, lanzaron los movimientos sociales la Plataforma Popular Constituyente bajo la consigna Por una Constituyente de la Gente. Afirmaron en un comunicado emitido que apuestan a garantizar el protagonismo del pueblo de a pie, consciente y orgánico en la Asamblea Nacional Constituyente. Participan de esta iniciativa las principales organizaciones populares venezolanas como el Movimiento de Pobladores, la Corriente Bolívar y Zamora, la Red de Comuneros y Comuneras, la Araña Feminista, la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, el Colectivo Avanzada Popular, entre otros colectivos que se han sumado a este proceso constituyente intentando plasmar allí sus propuestas, también sus críticas, sus iniciativas con esta Plataforma Popular Constituyente. Sí, también hay que mencionar una trágica noticia que viene desde Venezuela, porque este último fin de semana ha fallecido Orlando Figuera, el joven que fue quemado y apuñalado en una protesta de la oposición el pasado 20 de mayo. Falleció este sábado por un paro cardiopulmonar, informó el ministro de Comunicaciones del país, Ernesto Villegas. Recordemos que Orlando Figuera fue prendido fuego literalmente por sectores de la oposición al denunciarlo de ser chavista. Es una acción totalmente incomprensible, pero al denunciarlo como chavista, los sectores de la oposición más violentos lo prendieron fuego. Continúan entonces estas acciones violentas que tienen mucho tinte paramilitar también, ¿no? Muchos de estos jóvenes están entrenados y son financiados y tienen mucho apoyo de sectores paramilitares llegados de Colombia. Impulsan estas acciones, que esta es solamente una, pero que se va cobrando semana a semana muchas vidas en Venezuela. Vamos a escuchar unos segunditos a la madre de Orlando Figuera, el joven quemado y apuñalado en una propuesta opositora. Inés Esparragosa es su nombre y decía lo siguiente. Que son de la calle porque son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida, hacen cosas que no deberían. Entonces yo mi pregunta fue a esa del doctor, si es así, ¿por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? Entonces, ¿a quién yo voy a culpar? A la oposición, al vandalismo de ellos, porque ellos fueron los que le echaron gasolina a mi hijo como un animal. ¿A quién más voy a culpar yo? a esos muchachos. Están ahí en la marcha esa, están ahí en esa guarimba. Si no es a mi hijo, hubiera sido otra persona. Pero esta vez le tocó fue a mi hijo. Venezuela. Bien, allí Inés Esparragosa, entonces madre de Orlando Figuera, el símbolo de esta violencia paramilitar de sectores de la derecha venezolana que siguen apostando a esa vía insurreccional, mientras otra parte del pueblo apuesta al proceso constituyente, a debatir el futuro del país y a buscar la paz en Venezuela. Sí, un proceso complicado y que para mí va a traer muchos problemas de cara al futuro, lo que es el creciente paramilitarismo en Venezuela. Hay situaciones que no se reflejan en los grandes medios de comunicación, que son muy complejas. Estamos hablando de ataques a la policía, ataques a dependencias militares, ataques a dependencias estatales de producción, como puede ser PDVSA. Es decir, hay un fuerte crecimiento de una oposición armada y entrenada. Es un sector, ¿no? Quizás no toda la oposición, pero un sector muy radical que hoy lamentablemente hegemoniza a toda la derecha venezolana. Ayer atacaron a periodistas, fueron baleados con plomo periodistas que estaban cubriendo. Una reportera de Telesur recibió una bala de plomo que no la mató porque tenía un chaleco antibala. Bueno, esas son las acciones que está llevando adelante estos sectores de la derecha venezolana. Mientras algunos intelectuales que se autodenominan de izquierda sacan declaraciones posicionándose muy en contra del gobierno y responsabilizando al gobierno venezolano de lo que está pasando, repitiendo lamentablemente cada uno de los argumentos de la derecha, cada uno de los argumentos de las transnacionales mediáticas. Uno puede aceptar las críticas, hay que tener siempre espíritu crítico y marcar las contradicciones. Hay muchas cosas para cuestionar del gobierno de Maduro, del proceso bolivariano, muchas contradicciones y muchas debilidades y muchas limitaciones que está mostrando el gobierno de Maduro, pero no son precisamente las que ha marcado este grupo de intelectuales que ha sacado esa declaración bastante triste, ¿no? En este momento donde arrecia la mayor ofensiva imperial contra la revolución bolivariana. Sí, a mí me gustó una definición que andaba dando vueltas de Miguel Maceo, unos intelectuales que critican desde una torre de marfil. Sí, porque la verdad que poca conexión con la realidad popular, ha mostrado mucho desconocimiento, además de su posicionamiento, que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay mucho desconocimiento en lo que plantean, y bueno, sobre todo en este momento, ¿no? Cuando hay que hacer las críticas, pero también hay que buscar los espacios y los momentos. Claramente. De Venezuela nos vamos y continuamos recorriendo las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Cada año se van más, en busca de mejor vida deciden emigrar, dejando todo atrás, qué ruta por tomar. El norte es la respuesta para la mayoría, y entonces me pregunto yo, ¿qué tiene el norte de especial que no tenga cualquier otro lugar? Son enemigos number one. Estamos salticando, Agus, al ritmo de... al ritmo del ska, de la mano de Adhesivo, que bueno, se llama así por eso mismo que nos generó a todos acá, que empezamos a saltar un poquito, que es pegadizo, es adhesivo. Ajá. Se te pega. No, casi puedes se dejar caen los micrófonos de la mesa, casi rompemos todo el estudio haciendo aquí un pogo, mosh, todo junto. Ska salvadoreño, Agus, contanos de qué va esta banda Adhesión. Adhesivo. Adhesivo. Adhesivo, que genera mucha adhesión, va por ese lado. Sí. Esta banda nació en 1996 y bueno, y es uno de los mayores exponentes de este género, ¿no? En El Salvador, que en sus principios se llamaba Adhesivo Punk, pero que bueno, cambiaron ese nombre cuando dieron un giro musical llamándose Adhesivo, que fue cuando empezaron a meter vientos en la banda y cambiaron bastante el estilo. Un dato lindo que encontré por ahí, su primera aparición fue en una fiesta de Halloween en el garage de la casa de uno de los barrios de los integrantes en Santa Tecla. Me encanta cuando las bandas surgen de los garages. Es como que le da un plus de un plus de armonía que otras bandas no tienen. Debería ser una categoría, ¿no? Bandas de garage. Coincido. Bueno, su nombre, perdón. Este género musical, ¿no? Igual que por ahí el reggae, que es lo que más tiene. Un poco de ska, un poco de punk también. Un poco de reggae tiene esa como irreverencia, ¿no? Que es nunca... Siempre con un mensaje por ahí contestatario a lo hegemónico, que no quiere decir que no tenga también una propuesta superadora, ¿no? Ya vamos a escuchar en la canción del final, por ahí en esta canción que escuchamos de fondo, al principio se veía un poco como criticaban el supuesto sueño americano que te venden, de que en Estados Unidos vos podés vivir, podés progresar, te va a ir bien. Sueño americano se llama la canción que estamos escuchando de fondo, la dejamos unos segunditos más. Podríamos, ¿no? Que envidiarle al sueño americano, sin nada que envidiarle al sueño americano. Ya estamos todos nuevamente aquí saltando como locos, porque esta banda genera muchísimas ganas de saltar, ganas de romper todo. Sí, no, ustedes no me ven y la audiencia tampoco, ¿no? Pero yo estoy moviendo los pies por abajo de la mesa de forma constante con lo que se escucha. Lo que has logrado, Agus, con esta banda salvadoreña. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y si quieren, hay una de las canciones que es como el himno de la banda, que no la traje, pero se la voy a dejar para que la busquen. Ajá. Tarea para el hogar, exactamente. Que se llama Vale Verga. Esa es la canción que es como el himno y que representa a ellos mismos, lo dicen en alguna que otra entrevista, que los representa en su máxima expresión. Que eso significaría no vale nada, no importa nada. Algo que vale verga es algo que no importa. Es muy de la región centroamericana, ajá, de México también, ¿no? En este caso vale la aclaración. Sí. Porque por ahí más de uno ahí se asustó. Sí, ¿no? ¿Qué más tenemos para decir de esta banda, Agus? Tengo un dato más por ahí anecdótico. Fueron, en su momento apoyaron, crearon una canción específica para apoyar una campaña contra el Parkinson, digamos. O a favor del tratamiento del Parkinson, ¿no? Para que no suene mal. La idea era... La canción se llama Todos Temblamos. También tarea para la casa, para quien la quiera buscar. Y la canción también un poco cuenta de, tal vez, medicinas alternativas que se pueden utilizar, además de concientizar sobre la importancia de tratar esta enfermedad, ¿no? O sea que una banda que está ahí también vinculada a la problemática social, ¿no? Que le meten ahí cierto contenido. Exactamente. Bueno, la que estamos escuchando de fondo, ni hablar. La escuchamos de fondo y la que tenemos para el final, más que más. Más que más. Se está dejando ahí con la frutillita, la fresita del postre, el Agus, para mostrarnos esta banda de Sibo. Bueno, no sé si le quedó algo en el tintero o vamos de lleno a la canción que estamos todos y todas esperando. Vamos de lleno. Vamos de lleno. ¿Quiere presentarla, contar un poco de qué va la canción, hacia dónde nos va a llevar musicalmente? Musicalmente nos va a llevar, nos va a representar, supongo, como programa, que es el objetivo de este programa también, al igual que esta banda de música, lograr romper un poco las fronteras, tanto ideológicas, materiales, que encontramos cotidianamente, para poder pensarnos, tanto musicalmente como humanamente, si se quiere, sin fronteras, justamente. Me encanta. Vamos a escuchar entonces Adhesivo, Sin Fronteras. Ska. Salvadoreño. Escapa a sentipensarnos salvadoreñamente. Diamante en bruto que jamás podrán comprar. Se trata de vivir sin saberse preocupar. Abrir el pensamiento y las diferencias borrar. Un sentimiento, un mismo corazón. Unidos por un ritmo sin banderas. Un sentimiento, un mismo corazón. Unidos por un ritmo sin fronteras. Sin fronteras. vida, sal del trance de lo cotidiano. Date cuenta que compartimos más de lo que pensamos. Y es cuestión de actuar, de romper y liberar las fronteras que limitan nuestra forma de pensar. Un sentimiento, un mismo corazón, unidos por un ritmo sin banderas. Un sentimiento, un mismo corazón, unidos por un ritmo sin fronteras. Que es hora de hermandar las mentes. Un corazón con un mismo sentimiento. Un mundo sin fronteras. Un mundo sin fronteras, eso es lo que propone Al Sur del Río Bravo. Sobre todo las fronteras que nos han impuesto aquí en nuestra América. Nos han balcanizado en 33 países, en 33 naciones y algunas islas que todavía lamentablemente siguen en poder colonial, como Puerto Rico y como nuestras queridas Islas Malvinas. Así es, ese es nuestro propósito y esperamos que todos los que nos estén escuchando se sientan también cercanos a nosotros y a nosotras, porque eso es lo que somos, hermanos. Y aquí estamos haciendo el mosh lo más grande que se pueda a ritmo de ska. Salvadorina, ¿qué tal, Nunca me hubiese imaginado y nunca me pensé escuchando ska salvadoreño en mi vida. Excelente, bueno, pero lamentablemente esta canción que está sonando tiene un principio, este programa tiene un principio, todo tiene un principio y lamentablemente... También todo tiene su final. ¿Cantamos, Lupita? ¿Cantemos? No, por Jera, favor, acompáñeme. Jera, no. La dura para siempre. Yo bailo, tú canta, yo bailo. Tenemos que recordar el sentimiento que le pones. Que yo algún día voy a filmar tu cara. Lo disfruta enormemente. Yo creo que hago el programa para cantar esta parte al final. Bueno, comenzamos la ronda de despidos, como decía nuestra querida Bele. ¿Por dónde? Arrancamos por nuestro queridísimo Tupac Álvaro, la numerología y la sugerencia cinéfila de la semana. Bueno, vamos con esas cosas que nos divierten tanto. Por favor. Está abatido. Estás abatido, Tupac Álvaro. Levanta ese ánimo. Es muy tarde. Yo ya estoy para tomar un té y acostarme. Mira, entre los estornudos y los bostezos de Tupac Álvaro, hoy nos, no sé, nos distrajo. Hay que enchufarle el ska salvadoreño ahí en las venas. Si quiere, no, cambiamos el horario, lo hacemos más temprano. Podría ser. Podría ser, a la mañanita. Claro. Tupac Álvaro, estoy resfriado. Programa número 74. 74, sí. ¿Alguien sabe? Dos preguntas. Una para Lucio, por supuesto. ¿Cuál es el elemento químico del número atómico 74? ¿Cuál es el elemento químico? voy a reiterar mi posición. Me he rendido ante este examen porque desconozco los nuevos elementos químicos descubiertos por el hombre. Es un lindo nombre para un hijo. Apa, ¿cómo se llama? Wolframio. ¿Cómo? Wolframio. Wolframio. Wolframio con W. Impresionante. Ese, de hecho, el símbolo es el W. Claro. Wolframio. Perfecto. Como Wolf de lobo y Ramio de Ramio, por supuesto. Esa ya, es la explicación. Anótelo, Tupac Álvaro, cuando tenga hijos. Wolframio. ¿Tu hijo cómo se llama? Wolframio Bretal, me gusta. Wolframio Bretal. Si tenés un hijo y una hija, le podés poner a ella el nombre del asteroide número 74, que es Galatea. Wolframio y Galatea, es una Me gusta el nombre Galatea para una hija. Bien. Es espectacular. El ingenio, ¿no? De Tupac Álvaro. Mío, claro, sí. Algo sí, más sí. Del 74, vamos a lo que realmente importa. Sí, pero una cosita más. Si ustedes ponen número 74 en Google, lo primero que aparece es número74.com. ¿Qué es? A la perinola. Las páginas de Tupac Álvaro sería otra sección también. Da mucho miedo. Realmente uno entra y dice, no sé con qué me voy a encontrar acá. Bueno, es una tienda de ropa que tiene muchísimas sucursales en Europa. Y realmente tiene aproximadamente, yo así a grosso modo, 50, 60 sucursales en Europa, en todas partes. España, Polonia, Londres, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, en todas partes, Austria. Hay sucursales de número 74. Impresionante, tu palabra, estamos anonadados, no sabemos qué decir, por eso te decimos... Cuando conozcamos Europa, sí, vamos a ir a comprar cosas a número 74, eso es lo que nos quiere decir tu palabra. Exactamente, en realidad es de mis padres, por eso le estoy tirando el chivo. Vamos a lo que realmente película. Usted sabe y no busca tanto en internet, sino que lo tiene ahí en su... En la cabeza. Vamos a recomendar un clásico de los clásicos del cine boliviano, que creo que nunca había traído una película boliviana, de Jorge Sanginés, La sangre del cóndor o Jaguar Malcu, no sé cómo se pronuncia, les pido muchísimas disculpas, que es una película, la película más importante de Sanginés, un drama rural sobre una comunidad indígena en Bolivia y cómo los cuerpos de paz, llamados en la película cuerpos de progreso, esterilizan clandestinamente a las mujeres de los campos bolivianos, una película semi-documental, documental ficcional. ¿Año? 1969. Sí. Una de las primeras películas que se han filmado en Bolivia. Es quizás el máximo referente, ¿no? El cine boliviano. Así es. Un gran director. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, sí, por supuesto. Bien, ¿nombre como dijo? La sangre del cóndor. Si no recuerdan lo de Jaguar Malcu, que es probable que no lo recuerden, yo no lo recordaría, pueden poner La sangre del cóndor y aparece igual. Bien, Jorge Sanginés. Nos faltó un poquito de Bolivia, así que le puso el toque andino acá para el cierre del programa. El querido Tupac Álvaro, que además de todo eso, hace la operación técnica. Así es, mientras toca los botoncitos, piensa una película y googlea el número 74. Pero no está solo, porque también lo acompaña Agustín Ducid, nuestro productor y cumpleañero. Un saludo enorme para toda la oyentada y para ustedes una hermosa semana. Cuídemelo, Tupac Álvaro, que no se me resfríe tanto, por favor, porque sus estornudos suelen hacer estruendo bárbaro acá. Lo vamos a garantizar para la próxima. Lucio, querido. Como una medida de seguridad. Un placer formar parte del nuevo, el programa número 74 del programa Galatea de Al Sur del Río Bravo. Bien. Me gusta, ya tienen nombre nuestros programas. Y porque así somos en Al Sur del Río Bravo, creativos, rompiendo fronteras mentales, culturales, étnicas, políticas, todo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Se fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura, raíces y risas de nuestra América, en este caso. La excusa de todo esto tiene que ver con invitarte, desafiarte. A sentipensarte latino caribeñamente. Que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Todo tiene su final. Si no me quieres.